20 minutos pasan de las 6 de la tarde. Bueno, mañana a las 4 de la tarde en la estación 11, Fernando Pino Solanas, que es diputado nacional por Proyecto Sur, va a presentar el millón de adhesiones reunidas por Un Tren para Todos, ¿sí? Y va a dar a conocer tres proyectos de ley para la recuperación de los ferrocarriles. Lo tenemos en línea al diputado Fernando Pino Solanas y le agradecemos mucho estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Pino, ¿cómo le va? Federico Corbier y Adriana Zanca lo saludan. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está, Adriana? Muy bien. Muchas gracias por llamar. Les hago una aclaración. Esa día a las 12 del mediodía. A las 12, disculpe, teníamos este horario, a las 12. No, a las 12 en el hall de la estación 11. Bien, perfecto. Hace bastante tiempo. Sí, son tres trabajos que venimos, hace dos años que venimos trabajando en esta dirección y después de mucho estudio y de aportes de distintas organizaciones de sostenedoras o amigas del tren, uh-huh. Asociaciones de pasajeros o de usuarios, transportistas, en fin, mucha gente. Esta es una causa muy querida por las provincias y los pueblos del interior. Significaría el renacimiento de cientos o miles de pueblos. Uh-huh. Solanas, uno recuerda trabajos como el de Juan Carlos Sena sobre el ferrocidio, los trabajos del Grupo Moreno, las distintas investigaciones que se han hecho al respecto y también de un modelo argentino basado en el ferrocarril. ¿Cómo se conjuga un proyecto de nación en base a este tendido de vías férreas y a un proyecto de país que vuelva a vincular a los distintos pueblos argentinos desde esa estructura que ya señalé hace tiempo ahí en aquella película, en la hora de los hornos, ¿no?, que tiene una estructura agroexportadora? ¿Cómo pensar hoy, en el siglo XXI, la reconstrucción de un país en base a este antecedente colonial, podría decirse, una estructuración de políticas públicas vinculadas a eso, pero pensando en el siglo XXI? Pero por supuesto de que toda su pregunta ataca el corazón del tema. El sistema ferroviario, no se puede reconstruir un sistema ferroviario sin tener en cuenta qué proyecto, qué modelo y qué proyecto país estamos queriendo construir. Uh-huh. Por de pronto, el paradigma es, por supuesto, integrar las regiones del país, interconectarlas en serio y que esto sirva en primer lugar, al gran desarrollo del mercado interno y que sea un grandísimo apoyo a los pequeños y medianos productores. Uh-huh. Y, por supuesto, tiene que tener su articulación, eso ya está hecho, con el puerto de salida en lo que se trata de las materias primas. Uh-huh. Pero lo que debe verse en la reconstrucción del ferrocarril es que es el mayor estímulo que tienen las economías regionales y el desarrollo de los mercados regionales. Uh-huh. La interacción de todo esto, el que produce determinados alimentos o pequeñas industrias, abastece las industrias. Es muy irracional el modelo productivo de la sociedad argentina. De pronto un animal es trasladado en jaula 200, 300 kilómetros para un frigorífico y después vuelve la... Es un disparate todo eso. En un modelo... la reconstrucción del ferrocarril tiene que ver también con repensar el país agrario. Es no se lo puede separar de la reconstrucción de un modelo agrario de país, un modelo que respete la tierra y respete el medio ambiente como paradigma. Digo, hoy la crisis financiera internacional que comenzó con los holdouts en Estados Unidos y que se trasladó a Europa, tal vez con muchos dólares impresos sin trasfondo y con un modelo económico que ha resucitado internacionalmente, que tiene todavía el patrón dólar como eje, sea una oportunidad para América Latina en su conjunto, ¿no? Países que están mucho más atrasados desde el punto de vista tecnológico, pero que no han sufrido, en este caso, por las crisis de los 90, tanta especulación, claro, financiera en este cambio de siglo. ¿Sería una oportunidad en la crisis internacional, tal vez, pensar una estrategia desde esta recomposición de lo nacional? Por supuesto que es la gran oportunidad que quizás estemos pendientes. Sí. La crisis grande del capitalismo y del capitalismo global, el pase de un panorama internacional con una potencia hegemónica que imponía un modelo monopolar a la pluralidad que empieza a verse hoy con varios ejes de poder distintos, bueno, es una ocasión extraordinaria para que los países emergentes fijen sus condiciones. Por eso es una aberración cuando de pronto se pueden llegar a destinar 10 o 15 mil millones de dólares para canjear en canjes de deuda que nadie reclamaba, de fondos y de bonos que son investigados por la justicia penal por su origen espurio. Esa es la prioridad del gobierno. Cuando usted puede reconstruir las industrias básicas argentinas, que significaría crear 200.000 empleos en los próximos 5, 6, 7 años con muchísimo menos. Fíjese que la reconstrucción del ferrocarril significa llegar a tener de 90 a 120.000 empleos, porque significa reconstruir 30 y tantos talleres fábricas. Argentina fabricaba todo tipo de vagones y de locomotoras y de rieles. Por supuesto, esto no se puede hacer de entrada. La reconstrucción del ferrocarril va a llevar muchos años, 5 o 10 años, a un ritmo de inversión de 500 a 700 millones de dólares por año. Es decir, es una cifra, fíjese que no estamos hablando de algo gigantesco. 500 a 700 millones de dólares por año es una partecita ínfima de los excedentes de riqueza que produce Argentina y que están en las reservas del Banco Central. Lo corro un poco del tema de los ferrocarriles. Una de las cuestiones que ha sabido aprovechar el Gobierno Nacional es tomar algunos reclamos latentes en distintos sectores del amplio espectro de la oposición tan polarizada, capitalizarlos como propios, darlos vuelta, adecuarlos según las circunstancias y de alguna manera cancelar la posibilidad de discusión. No estamos hablando de una asignación universal por hijo, hoy el diputado Claudio Nozano ya está presentando un análisis de la misma para mostrar que no es tan universal. Estamos hablando también de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Corte Suprema acaba de pronunciarse al respecto de una medida cautelar de un diputado del peronismo federal, y también de otros proyectos, como la asignación, además de la asignación universal por hijo, de otros proyectos como la movilidad jubilatoria, que no es el 82%, pero más o menos. Todas esas cuestiones han sido capitalizadas por el gobierno. Uno puede pensar, es asistencialismo, son soluciones pragmáticas según las circunstancias, hay una voluntad de fondo de cambiarlas. ¿Cómo se puede construir un proyecto integral que no venga a cubrir lo que está licuando hoy la economía que tiene un alto grado de inflación? ¿Hay posibilidades de discutir un proyecto a mediano o largo plazo que no venga a correr de la discusión por estas soluciones aleatorias y que se van dando sobre la marcha exclusivamente? No, por cierto, de eso se trata. Nosotros vamos a lanzar el 6 y 7 de agosto un par de jornadas de debate abierto sobre una veintena de grandes temas nacionales que tienden a profundizar el proyecto, un proyecto de cambio real en la Argentina y de real articulación entre todos estos temas. Pero claro, esto sería larguísimo hablar ahora, y yo salí de una reunión, que estoy en una comisión, me entienden, para atenderlos ustedes, no voy a demorar más porque bien estoy en una comisión en el Congreso. Bien, se lo agradecemos mucho. Todavía se lo menciona en todas las posibles alianzas. Justiniani lo invita a ser jefe de gobierno. No, pero claro, nosotros vamos a ir solos o con quienes quieran construir un tercer espacio, sí, para confrontar con los dos brazos del bipartidismo. Bien. Así nacimos y en eso vamos a seguir. Esto no, todos lo deben comprender. Aquellas fuerzas progresistas que se quieran sumar a nosotros, fenómeno, pero ser el ala izquierda o un vagón más de la locomotora radical o en cualquier variante de del PJ están en las antípodas de lo que pensamos hacer. Bien, vale la aclaración. Muchas gracias, Pino. Gracias. Hasta luego. Fernando Pino Solanas, diputado nacional por Proyecto Sur, salió de esta reunión que tenía de comisión un ratito para charlar aquí con la radio de la UBA. Dando descontado, por supuesto, la invitación de Giustiniani, que acaba de ganar la interna del Partido Socialista y lo invitaba a ser jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno, en una posible alianza con esta reconstrucción que quiere hacer el socialismo, el Partido Socialista, con lo que fue en algún momento el acuerdo cívico y social, un acuerdo de los sectores que quedaron de aquella otra alianza que no tuvo muy buenos resultados de gobierno ya por el año 2000-2001, ¿no? La alianza rota del Lita Carrió con el GEN y otros, y también se hablaba de una figura, ¿no?, de, por otro lado, de un Solanas antes de este triunfo de Ricardo Alfonsín, de un hombre muy cercano a Wiener, ¿no?, también el partido de Giustiniani, junto a Juez. Bueno, negó ambas posibilidades en la entrevista, y por supuesto el tema de los ferrocarriles y los temas estratégicos, porque cuando uno piensa la Argentina moderna, también tiene que conocer sus antecedentes y cómo se conformó y cómo se articula ese pasado con el futuro productivo, ¿no?, con el futuro de una nación que no es solo metalmecánica o que no es solo granos que se exportan, ¿no? ¿Cómo se articulan las economías locales? Bueno, temas de discusión que en alguna otra oportunidad podremos profundizar cuando tenga un poco más de tiempo. Seguro. Algún legislador del Proyecto Sur. 6 de la tarde, 32 minutos.